聞こえてる？さよなら言えない、私はダメだな。わからない、わからない、自分がわからない。この気持ち消えそうもない、こんなにもなくならない、いけないんだと思えば思うほど加速するの。もう自分自身が怖いけど、今信じてみるよ。何を失っても、君の身元にと決めたの。聞いて、私はいつでも迎える覚悟さ。そんな風に思えるようにもなったね。不思議だなって会ってくれて ありがとう。 私少し強くなれた。涙なんて神様にあげるから、だからお願い、自由をください。どこにでも行ける翼を。 Qué fuerte haber probado esta, carnal. ¿Qué es? ¡Uy, es coco de mono, güey! Yo. Está buena, güey. ¡Uy, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! ¡Cámara, déjame nomás! Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la mota. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Buenas noches, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, titular de este espacio, el diario de la Night, en compañía de mis colaboradores, la Doc Aome. ¿Cómo está, Doc? Doc. Ay, muy buenas noches, Sensei. Muy buenas noches a todos. Aquí, Sensei. Okay. ¿Aquí me escucha? Sí, perfecto. Oiga. Sí, hi. ¿Ya vio que hay un bultito verde a un lado suyo? ¿Se acaba de dar cuenta que hay un bulto verde ahí? Lo estoy escuchando, Sensei. Lo estoy escuchando. A ver, doctora, dígame cuál es el nombre de ese puñetas que está al lado suyo, ¿eh? De tanto tiempo que no lo he visto, ya lo empiezo. El niño verde vino al programa. Se ha dignado a venir al programa el niño verde. Por fin, esto merece un aplauso porque es su primera vez. ¿Qué pasó? Hay que darle tranquilidad, hay que darle naturalidad para que se relaje y pueda expresarse. Bienvenido, niño verde. ¿Sí? Hola. Ay, bueno. No, ¿tenías preocupado al sensei? Sí, fíjate. La verdad. Sí, yo estaba en un grito, en un grito. Ay, total. No, la verdad, desesperado. Yo confieso que yo estaba en un grito de terror, ¿no? Porque el niño verde no aparecía por ningún lado. Llamamos a la CIA, llamamos a la Procuraduría General de la República, a la Interpol. Y no sé, hasta híjole, hicimos la danza de la lluvia. Hasta por mis rumbos han venido por acá. Han preguntado por mi casa, niño verde. Yo qué, yo no lo tengo, no sé dónde está. Hasta Perú se han venido. Y bueno, hoy no andaba perdido, andaba de parranda. Hoy además de hacer pedazos al niño verde, fíjense que hay un tema. Ahorita vamos a explicar que hay nuevas modalidades en el programa. Ahorita se las vamos a explicar. A lo mejor no les van a gustar, a lo mejor sí. Bueno, quién sabe. Como se han dado cuenta en programas anteriores, no hemos puesto los pedidos. Y bueno, el tema es de que se nos ha ido el tiempo en plática, en hablar del tema, que la gente se ha quedado interesada. Y pues bueno, vamos a hacer algo en el programa, no vamos a poner pedidos ya. Si quieren, déjenos sus pedidos y si vemos ahí cuál nos gusta, lo ponemos. Si no, no, porque realmente el estilo del programa es un programa de... Es un talk show, es estar hablando aquí, un programa hablado más que de música. Efectivamente, y más con el niño Apo, que tenemos mucho que conversar y saber y que nos cuente las cosas que han pasado. Sí, todavía tenemos que hacer escarnio público a este puñetas, pero bueno. Vamos a destrozar, además del niño verde, hoy vamos a destrozar a Nat Geo. sí. Niño Verde, ¿usted tiene cable? ¿O se lo roba? No, yo soy ilegal, yo tengo mis papeles. No, estoy hablando de sus papeles migratorios, porque ya sabemos que usted es de una república bananera de del medio del Atlántico, pero no estoy hablando de ello. Yo le estoy preguntando si usted tiene cable o no, si tiene televisión por cable o no. Sí, tengo. Sí, sí tiene cable. ¿Usted vio el reportaje que pasaron en Nat Geo hace 2 semanas? No. No lo vio. Que andaba casi muriéndome. Pues bueno, y hace 2 semanas pasaron en el canal Nat Geo, o National Geographic, un reportaje sobre la subcultura friki. Hijos. ¿No lo vio usted? ¿En serio no lo vio? No, te digo que no. Bueno, no pude hacer nada. Doctora, no, ¿usted vio el programa? ¿Usted lo vio? Sí, sensei, yo lo vi un fragmento en YouTube. Le voy a pasar el link a ver si es el que usted se refiere. Es uno donde hablaron, hablaron de los otakus, hablaron de los góticos, ¿sí? Y de los punks. ¿Ese fue el que usted vio? No me diga. Bueno, resulta que hay un programa, una serie de programas, ahorita vamos a comentar de ello y a ver qué nos dice la gente. Sobre el programa Tabú, que es un programa que habla, entre comillas, de las cosas que son tabú en las sociedades de América Latina. Ya han hecho programas me ha tocado ver uno de los hombres vampiro, otro de los travestis, de los transexuales, de todo ese... del hombre lobo. Del hombre lobo también. Y la semana pasada pues nos tocó candar a los frikis porque hablaron de tribus urbanas. Y una de esas tribus, hablaron de 3 tribus urbanas, bueno, 4 más bien. Bueno, en realidad son 3 porque una tribu urbana, esa no se puede considerar gente. Bueno, hablaron de los otakus, hablaron de los góticos, hablaron de los punks y hablaron de una raza medio subnormal que se llama Nemos. Niños sin amor, que no tienen oficio ni beneficio. Que eso sí deberían de meterlos a unos campos de concentración y desaparecerlos de la faz de la tierra. ¿Qué nazi me oí? No, en realidad cada quien su gusto y su pasión, ¿no? Sí, bueno, en realidad cada quien su gusto y su pasión, ¿no? Si alguien es emo, bueno, pues muy su problema, ¿no? Pero la verdad es que... Me van a llegar navajas a su casa. Me vale madre. Ay. Me vale madre, la verdad. Que me digan lo que quieran, lo sabemos, ¿no? No insulte. No, bueno. Ya, niño, pues déjenlo que termine su idea. Ya, sí, no, usted no me está interrumpiendo, ¿no? Para eso lo tenemos en el programa, seguramente. Bueno, ya para terminar un poco mi idea, que ahorita ya nos vamos a extender sobre el tema. Ya les vamos a decir cómo se pueden contactar con nosotros para participar en este tema que va a echar candela seguramente. Hablaron de cada una de las tribus urbanas, ya las mencioné, y dieron un punto de vista, pero me parece que en el tema de los otakus yo creo que fue demasiado mal hecho. Muy mal hecho ese reportaje de los otakus. ¿Por qué? Porque entrevistan a un idiota que no tiene cerebro, un ejemplo de un otaku estúpido que no sabe ni siquiera leer. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Ya hablaremos más adelante de ellos. La verdad que el tipo que entrevistaron era un colombiano. Y yo entiendo que en Colombia hay otakus muy respetables. Hay gente que es muy inteligente y que le gusta el friquismo. Y me parece que este tipo al que entrevistaron dejó muy en mal a los otakus, no solo de Colombia, sino de todo el continente, porque nos deja ver como si fuéramos todos unos estúpidos superficiales. Pero bueno, entiendo que también hay mucha gente que es así, pero la verdad no es la mayoría, es una minoría de los otakus que no piensan, que son tan deleznables, ¿no? Pero ya lo estaremos comentando en el programa. Las vías de contacto, de una vez las voy dando para todos ustedes. Es los messengers, que ya son. Ya cada quien abre su messenger, ¿no? Me parece. Aquí, síntese. Bueno, aquí sí, ya tengo el Ajá, sí. Bueno, aquí está la DOP. Ya tengo aquí su Messenger. Niño Verde, ¿ahí? No lo veo conectado, Niño Verde. ¿No, no tengo su Messenger acá? A ver. Ah, caray. Mira nomás, no tengo su correo. ¿Ya está conectado? Es el de apo@animenexus.net. Es el tuyo, ya está defectuoso. Déjalo agregar como quiera, ¿no? Porque el... para hablarles por esos correos, ¿no? Que son los que ustedes ya tienen abiertos por aquí. Bien. Qué barbaridad con todo esto. Ahorita, a ver, ahí me agrega Niño Verde, lo agrega a su Messenger. Ahí, por favor, ahí le encargo. Bien, bueno, los Messenger, doctora, ¿cuál es el suyo? Ok. También pueden brindar sus comentarios en aome@nimenexus.net, ¿sí? Ya. Niño Verde, el suyo. Dígalo con detalles porque es un trabalenguas. No me oyó. Bueno, mientras el Niño Verde vuelve en sí, su correo es sí, se cayó usted. Te caíste tú. Sí. Sí, te caíste tú. Es que aquí el Niño Verde se le cortó la comunicación. Ahí como que está volviendo a llamar, no sé. Bueno, voy a dar el correo del Niño Verde ahorita en lo que revive, porque parece que... ¡Ah, ya volvió! ¡Niño Verde! ¿Nos escucha? Ah, ok, perfecto, ya lo escuchamos. ¿Cuál es su correo? Y dígalo con el lujo de detalles porque es un trabalenguas. Ya llegué. Sí, ya sabemos, pero dé su correo. A todas las chicas. Ah, ¿mi correo? A todas las chicas. Apo, se hace doble A, una P, doble O, @animenexus. Hable más fuerte. De qué cruel. Hable más fuerte. Pero hay un dios. No me importa. Bueno, hable fuerte. Si se le escucha bajito. Sí. Ah, okay. Cosa que no se lo dije. Más fuerte, más estruendoso, más ánimo. Póngale los que no tiene. Ok, otra. Mi correo es cruel. Apo. O sea, doble A, una P, doble O, @animenexus.net. Oh. ¿Listo? No. Pensé. Uy, ¿qué pasó? ¿Me haces silencio? Pensé. Sí, aquí estoy. Es que estoy aquí mirando unos posts que quiero leer por aquí, pero ya les comentaré. Se murió, ¿no? Sí. No, estoy leyendo aquí. Estoy investigando acerca del tema este de tabú. Perfecto. Tabú. Hay cosas terribles, ¿no? Por ahí, pero los vamos a hacer pedazos, ¿no? Y quiero que la gente nos ya creo que ya tengo el tema del día. Ahorita lo vamos a preguntar. Y que la gente participe. Aquí nos vamos a atascar leyendo comentarios a lo loco. Bueno, también además de los correos que ya dijeron estos muchachos, desde la doctora que ya dijo el suyo, el Niño Verde también. El mío es inuyasha@animenexus.net para quien no me tenga conectado. Si no, pues agreguen a cualquiera del, no sé, al Niño Verde, la Doc. Y ya ellos también dirán sus mensajes al aire, ¿no? Si no les aparece conectado uno, agregan al otro, así de sencillo. En fin, bueno, les decía, el mío es inuyasha@animenexus.net para que me agreguen, me hagan sus pedidos. Bueno, no pedidos, no, anden sus comentarios. Y por supuesto también estoy en el chat IRC en irc.animenexus.net. Ingresan su nick, dan clic en conectar y al usuario Inuyasha le van a mandar ahí un mensaje privado para poder participar en los temas que tratemos hoy. El Twitter, tenemos Twitter, ¿verdad? Sí. A ver, Niño Verde, ¿cuál es su Twitter? Sí. Mi Twitter es @green_apo. Doble A, P, doble O. Green es de verde. Green, exacto. Guión bajo, doble A, P, exacto, doble exacto. O. Perfecto, muy bien. Oh. El suyo, ¿cuál es su Twitter? El mío es AomeChan26. Así, tal cual como se oye. ¿Sí? Y el mío es Inuyasha_GCN. Ese es mi Twitter, Inuyasha_GCN. Ahí le dan un follow me. O bien, si no quieren batallar al Twitter de la radio, que es @radioanimenexus, todo pegadito. Muy bien. Ya tenemos comentarios por aquí. Oh, dime. ¿De una vez decimos el tema del día o nos aguantamos? El tema más efectivo, más efectivo. Sí, sí, sí. ¿Ya les doy el tema del día? ¿De una vez? Sí, sí, sí. Bien. Sí, la gente está que comenta, por aquí también. Muy bien, muy bien. El tema del día de esta noche es... Para ustedes, ¿qué es ser otaku? ¿Qué representa ser un otaku para los que nos escuchan, para todos ustedes? Y ahorita la Doc, el Niño Verde, un servidor, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Cada quien su opinión, lógicamente a título personal, de este tema. Y la gente también que nos ayuda a participar para enriquecernos y nutrirnos con las opiniones que dé la gente, nuestro auditorio, que siempre nos escucha. Queremos tener un auditorio pensante, un auditorio que piense. Y esto nos enriquezca a todos, ¿no? Para ser otakus pensantes. No, sí, no sé, no como el que güey que entrevistaron, que en serio, no, cómo hice un coraje cuando vi las respuestas de este idiota. Nos dio en la torre. Nos dio en la torre a todos los que nos consideramos intelectuales del friquismo. Ya me imagino, sí. Niño Verde al sensei agarrándose la cabeza. Uy, uy, uy, con su cara roja, roja, que estaba buscando al Niño Verde para agarrármelo a patadas. Ah, sí. ¿Y cómo puedes quitarse con eso? Sí. ¿Qué pasó? Es que el Niño Verde es pateable. Es muy pateable el Niño Verde. Dios. No, tampoco, sensei. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Dios mío. Está con ganas, así que niña, pues sí, nomás tranquilo. Protéjase con su armadura. Chis. Sí. Armadura. Sí, tiene armadura. Bendito Dios. Bueno, Niño Verde. Se cayó el Niño Verde de nuevo. Bien. Voy a leer algunos reportes de sintonía por aquí. ¿Qué me dice Seshomaru? Buenas noches, sensei. ¿Colocarían el tema Fly Away de Teddy Lloyd? Bueno, lo estamos considerando. A lo mejor lo ponemos, a lo mejor no. Igual, quién sabe. A lo mejor les damos una sorpresa, qué sé yo. Bien, saludo a la Draquina, que me dice que... ¡Ande! ¡Ahí está! A lo mejor agregamos a la Draquina al show. No sé qué opine, doctora, Niño Verde. Perfecto, sensei, así con mucho gusto. Y además nos da su opinión, sí. A la Draquina, sí. A lo mejor agregamos al Dracosaurio, ¿no? ¿Qué dice el Dracosaurio acá? Desde hace mucho tiempo que no escuchaba el tema que tenemos de fondo, que es Balapol, es un tema de Toho. Me dice que es la... dice, lo voy a leer textualmente. ¡Au! ¡Es la primer puñeta del Niño Verde! ¡No es útil! Saludo también al semiático que dice... Kyubo Sensei. Siempre reportándome en el diario de la night. Y esta vez a tiempo. Quisiera que colocaran el ending de Hororu Musuku For You de Riefu. Y dedicado a Cindy Kadama con todo su corazón. Ah, qué bonito. A ver. Kiba y Akamaru dice... sí. Dice Kiba y Kiba nos dice... Muy buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya lo dijimos, ¿qué es lo que representa ser otaku para ustedes? ¿Qué significa ser un otaku? Para ustedes, ¿qué significa ser un otaku? Ese es el tema de hoy. Saludo también a Edward, que me dice Konbawa. Edward Elric reportándose al servicio, dispuesto a seguir órdenes. Bueno, la orden es de que te quedes escuchando la radio. Dice, ¿cuál es el tema? El tema ya lo acabo de decir. ¿Qué representa para ti ser un otaku? Y dínoslo aquí a través de los mensajes de Messenger. Julio Seshomaru me dice, saludos sensei, aquí estoy escuchando el programa y listo para comentar. Saludos a la Doc y al Niño Verde. Ahí está, saludos muchas a ustedes. Muchas gracias, Julio. Sí, nos. Este muchacho se va a ir al cielo directo, Dice Nene acá en el IRC. Buenas, mira, primero no te enojes por lo del chavo, porque posiblemente le pusieron con toda la intención de hacerlos quedar mal. Mira, no lo sé. No lo sé, porque a los góticos no, ni a los góticos, ni a los punks, ni a los emos los hicieron así quedar mal. Pero la verdad es que el tema de este del niño... Ay, No, miren, si las respuestas del niño Taku fueron terribles, las del niño Emo fueron para sacarse los ojos con un tenedor. Ahorita también voy a destrozar esa raza humana, su normal. Eto, Sensei, si me permite un momento, sí. Acá me están dando muchas opiniones, pero yo sugeriría a la gente, a algunos chicos y chicas que están emocionados, están entusiasmados, pero que un poco queden más argumentos a su opinión. Por ejemplo, hay unos que me dicen sobre qué es el otaku, me dicen, me gusta porque es genial. Pero claro. Se ve que sea mucho más específico a qué te refieres, cómo tú vives ser otaku, cómo tú sientes ser otaku. Porque sí, así estamos cayendo en lo mismo que el reportaje. Efectivamente. Aquí no se quiere eso, por favor. El niño Apo está haciendo su tarea. El niño verde, pero está también. Lánzela, presidencia. Lánzela, bravo, bravo. Ay, no, pero el niño verde también está pensando bien su. Solo te faltó Eric. Sí, le pusimos a pensar al niño verde, ¿eh? Porque este también es uno de estos mequetrefes que no saben contestar estas preguntas. Pero bueno, les pedimos de favor, no, sí, en serio, gente, tómense la pregunta. La pregunta, tómensela en serio, tómensela en serio. No digan que porque es genial. Ya sabemos, eso ya lo sabemos de antemano todos. Todos sabemos. Ya lo sabemos todos de antemano de que es genial. Eso ya. Eso ya, tómenlo por un acto de fe. Hasta el niño verde ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Entonces, eso ya se sabe. El tema es de que lo argumenten, lo sustenten y que den una opinión. ¡Qué malo! Den una opinión que tenga un sustento, una base, algo que. Algo contundente sobre lo que ustedes piensan y sienten. Y otra cosa, Sensei, que la edad no diga, es que soy pequeño, recién. No, no para dar opiniones no te influyes por la edad. Efectivamente. O recién conozcas. No. Todos tenemos una opinión y es bueno expresarla para poder compartirla y hacer un debate que es importante acá en este diario. Por eso es lo que digo, tenemos que tener un auditorio pensante y si no es pensante nuestro auditorio, hay que hacer lo que piensa. Hay que hacer que la gente analice. Quizás la gente está acostumbrada un poco, ¿no? A que no le hagan hacer pensar estas cosas. Y a veces pensar este tipo de cosas ayuda, ¿no? Porque esto nos ayuda a conocernos más y a enriquecernos todavía mejor en nuestros gustos. Pero bueno, sigo leyendo aquí comentarios. Tenía uno de Tito San que me dice: saludos a Ome y al tercero que te vaya a acompañar. ¡Ah! El niño brócoli. Ok, niño brócoli. Y me dice Tito San, una opinión. Saludos. Bueno, dice Tito San, espera, ¿qué quiere decir que el programa de Tabú considera tan extraños a los otakus como a un hombre lobo o a un travesti? Ay, caray. O sea, a lo que refiere Tito San es de que el programa Tabú nos considera tan extraños a los otakus como considera extraños a un hombre lobo o un travesti. O sea, lo que él quiere decir es si es esa misma magnitud de rareza, por así decirlo. Está para pensarse eso, Dice también aquí Amaya. No, y bueno, si es ese grado, bueno, me parece terrible, ¿no? Porque finalmente los otakus como que somos gente como uno, ¿no? Gente común y corriente. Como yo digo, en mi caso, más corriente que común. Pero bueno, eso ya es más cuestión de gustos que otra cosa. Bien, dice Amaya, yo vi ese programa y solo hablaron muy poco del tema y todo mal hecho. Y ya dejen al niño verde, pobrecito. Miren, lo defienden este puñetas, bien. Sensei, es que tome en cuenta, Sensei, que hay un grupo de chicas que lo aman, que lo quieren, son sus fans. También no debemos olvidarlas a ese pequeño grupo, pero ahí está con fuerza. Pequeño, me parece microscópico, pero bueno. Dice Sephiroth. Dice Sephiroth acá. Inu, ¿de qué trata el tema? Bueno, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que significa para ti ser un otaku? Saludo también a otra vez Eduardo. Ah, no, sí, ya lo había leído, perdón. Ya me ando regresando por aquí. Dice aquí Tuxedo Mask. Yo me considero. Miren, ya me llegan opiniones de la gente. Esto me llena de entusiasmo, ¿ah? Dice, yo me considero otaku no por ver series de anime o ver mangas, me considero otaku por la forma de ser con los demás y la forma de explicar a los demás sobre nuestra cultura. Yo no me considero mejor que todos los frikis que hay en el mundo. Como todos, soy uno de tantos que les gusta su pasatiempo, pero hay que expresar nuestra opinión porque ahora en estos días nos critican de una manera tan irracional. ¡Ay, güey! ¡Apoyo! Que ni siquiera hay que gastar saliva con personas ignorantes que nunca en su vida nos comprenderán. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé qué opinen Inu Senpai, Yaome, Ojo Sama y Apokun. Y se me olvidaba que la edad no importa mientras que dentro de su propio ser estés más que feliz, y eso es más que suficiente, me parece. Idem. Sensata la opinión de este muchacho, ¿no? Es la actitud. Sí. No, y es que es cierto, ¿no? Es como todo. Es como todo, ¿no? Hay gente que sí es indiscriminada a la hora de criticar. Tengo otro comentario acá. Me dice... ¿cómo se llama este güey? Jeff 91. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, buenas noches, sensei. Ser un otaku es la persona... Sabes mucho al 100% sobre la serie, sus personajes. Te sabes cuántos capítulos hay, ovas, películas, en fin. Además, se mira y se mira los mismos capítulos sin aburrirse. Pero... ¿Qué trasfondo tiene para ti todo ello, no? ¿Qué te provoca sentir eso? Porque eso es muy, muy, muy por encima, ¿no? Eso es lo que hace un otaku. Pero no es lo que significa ser un otaku. Exacto. O sea, no confundamos las cosas, ¿no? Una cosa es lo que hacen como otakus y otra es lo que sienten de ser otakus. Ahí cambia un poco la cuestión. La pregunta me enfocada más hacia... Pero esa puede ser su opinión. Sí. Igual simplemente hago la aclaración, ¿no? Igual es muy, muy respetable la opinión de esta persona, pero bueno. Pero me describe más lo que hace un otaku, ¿no? Y eso también es de... Se entiende, ¿no? Se entiende cuál es el tema. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo me sé Inuyasha de pies a cabeza. Y me sé todos los capítulos. Y los miro una y otra vez sin aburrirme, o sea... También cuántas obras hay, cuántas películas, etcétera, el soundtrack, o sea esto ya lo sabemos, ¿no? Esto es algo que todos como, que obviamente para ser otaku, pues, está ese requisito, por así decirlo, ¿no? Se cumplen esas condiciones de considerarse otaku, pero la pregunta no va encaminada a ello, qué tan otaku sea, no. ¿Tú qué sientes al ser otaku? ¿Qué te hace sentir un otaku? Más que nada ve encaminado por ese sentido, no qué haces tú para ser un otaku. Cambia un poco el contexto, parece similar, pero el contexto cambia mucho. A lo mejor quizás la pregunta no se entiende, quizás no se entiende un poco la pregunta, ¿no? Como quiera que la dilucidamos un poco para que la gente... Yo creo que es la manera de verlo, de estar aquí. Sí, no, naturalmente. Agustín me dice, para mí ser un otaku es buscar una opción de entretenimiento mejor pensada y más inteligente que el montón de caricaturas gringas que ponen en la tele por cable. Es buscar idiotez y perfección en un mundo que me lleva a imaginar lugares y situaciones que nunca sucederían en este mundo. Para mí ser otaku es reflexionar y analizar qué me falta o qué deficiencias tengo para poder llegar al ideal que busco. Es pasar un buen momento con tramas inteligentes que los gringos jamás tocarían. Desde caricatura shonen hasta un ecchi. Es abrirse hacia una cultura muy rica. Esto me parece muy importante, ¿eh? Es abrirse a una cultura muy rica en tradiciones y pensamientos, con lo cual a su vez me retroalimento de ella. Eso es ser un otaku para mí. Interesante. O sea, ahí está un punto, una arista importante. Ándele, de todo esto. ¿Qué dice aquí Ariel? Déjenlo en paz, por el amor de Dios, al niño verde. Sobre el tema, pues no sé qué. Pues. ¿Qué? Sobre el tema, no sé, pues, qué es ser un jotacho. Otaku, bueno, pues. Qué cosas, ¿no? Dice aquí Seferius, miren, ya lo empiezan a trolear. Dice, ¿el niño verde qué se considera más? ¿Otaku o Futanari? Ya me voy. Eso. Oh, yo no lo dije. Conste que no fui yo. Se pidió. Ya lo andan troleando al niño verde, ¿eh? Defiéndase, niño. No se deje de decir. Aguer, aquí dice Amaya: mi madre me tala de diabólica por ver animes y escuchar música que ahí sale. Solo es un pretexto para no conocer algo nuevo. Y más cuando le tienen miedo a lo nuevo. Esto es más encaminado al tema del prejuicio. Exacto. Pero también, pero es muy cierto. ¿Qué dice el Saimaniático? Con respecto al tema, para mí el ser otaku no es solo más que ver solo manga y anime, sino vivir y experimentar la cultura japonesa. Esto entra en conocer una nueva cultura. Esto se engloba dentro de ello. Dice aquí, y con todo respeto, y con respecto a lo de tabú, me sentí ofendido. Yo no sé cuál vaya a ser la entrada del próximo post del Saimaniático en su blog, pero si ya lo hizo, pásame el link porque lo quiero ver. Ay, ay, ay. ¿Qué dice el niño? Dice el dracosaurio. Miren, el dracosaurio tiene su opinión. Para mí, ser un otaku es el ser lo que soy. Es disfrutar de mi pasión, que es sin lugar a dudas no solo el anime, sino la cultura japonesa, la cual es mucho, muy, muy rica en cultura, sociedad, que puedo aprender algo positivo de dicha sociedad, la cual a través de sus animes y mangas dan a conocer lo que son como una nación, como una cultura. Para mí otaku es ser eso. Y no, y miren que la cultura japonesa es una cultura a la que hay que aprenderle mucho, Es una cultura de trabajo, de esfuerzo, de dejar de lado la mediocridad. Es gente muy trabajadora, es gente que siempre quiere destacar, siempre quiere salir adelante y lucha por ello. Eso es algo que hay que imitarles a los japoneses. No hay que copiarles, hay que hacerlo también. Hay que intentar hacerlo, pero con nuestro propio estilo. Tienen hambre del éxito. Efectivamente, tienen hambre del éxito y tienen muchos huevos para hacer las cosas. En fin, ¿qué otros comentarios tienen por ahí? ¿Ya les llegaron comentarios a ustedes? Yo tengo un montón, pero como tú estás hablando, pues está bien. Sí, acá también hay varios. Ok, sí. Aquí mientras se me juntan más comentarios, a ver, lean ustedes. A ver, ahí túrnense primero. Acá. O sea, lee primero. A ver, tenemos a Tami. Le mando muchos saludos al sensei y al niño Apo, dice. Ser otaku para mí es sentir interés por la cultura japonesa, ya sea por el anime, el manga, los videojuegos, y disfruto mucho el tiempo. Y claro, ser diferente a los demás no ser del montón, es ser diferente. La opinión de Tami, que mandamos saludos. Y acá dice saludos también al programa. Dice, ser otaku es principalmente el concepto de una palabra japonesa que le gusta la animación japonesa. Principalmente me gusta ser otaku por un lado. Es que cuando vas a un evento o una reunión con tus amigos otakus, pasas de maravilla, por lo menos yo, y conversas de un montón de cosas que te gustan. La opinión de gracias. Y nuestra pequeña que tiene letritas japonesas, Visual Kei, dice, ser otaku es ser fanático hacia el anime, el manga y así. Gracias por tu opinión. Acá tenemos a Vane. Ser otaku es una persona que admira demasiado el país nipón, sea cultura, anime, tecnología, gastronomía, etc. Ay, no sé por qué pensé en dangos. Bueno, y yo me considero otaku porque siento una grandísima admiración por el anime, el manga, y que también ya siento cariño por las cosas nipones. Gracias, Vane. Después acá tenemos Helu Misantropi desde Chile. Y es que dice que acá los otakus son lo máximo. Es representarte a ti mismo, un clan de gente por los cuales comparten cosas en común. Más aún en la adolescencia es algo que se mueve de a menudo, querer ser diferente. Y no te encasilles bajo una etiqueta solo por querer ser diferente. Yo con los años que tengo, 25, nunca me he gritado los cuatro vientos que soy otaku. No porque me avergüence, sino porque disfruto del anime y la cultura japonesa en general. Me gustan historia, friki, samurai, idols, G-Rock, etc. Y le encantan las cosas profundas sobre las historias en sí. Y que ese otaku es una etapa de autosuperación día a día en la cual se aprende algo nuevo. Es un estilo de vida, acá no tengo mi ventanita, que va más allá de otros ciertos intereses o gustos, y es abrirte un nuevo conocimiento. Interesante, un poco largo su comentario, pero está bien. Sí, está muy largo. Y Mario nos dice, sí, saludos. Y Mario nos dice el sensei, le dice a usted sensei que lo apoya, y dice que el personaje que entrevistaron a Nat Geo es una persona que no tiene seriedad. así es. Es lo que yo digo. Sí, muy bien, Sensei. Y dice que los otakus somos muy inteligentes y que logramos hacer muchas cosas como convenciones, cosplay, fiestas y demás cosas. Y dice dice que ser otaku es ser, habla del cosplay, habla también sobre la cultura japonesa, le gusta el anime y el manga, y esa es su opinión, ¿no? Para hacerlo un poquito más corta. Y Ami también nos manda saludos, y Rico también. ¿Ya? Y creo que esos ya es todos por acá, Sensei. Sí. Ok, niño verde, a ver, llega. Atasque ese niño verde, ahora le toca a usted. Ok. ¿A qué dice? Dice Tami: mi opinión es, el ser otaku es disfrutar lo japonés mucho, mucho, todo el tiempo. Y claro, ser diferente a los demás y no ser del montón. Y ya está, dice que, bueno, ya me lo dijo. Ya te lo volví a decir. A ver. Dice Carlos, 21 de mayo, otaku, mucho gusto. Pues ser otaku no es simplemente ver animes o mangas, sino también es un sentimiento, pasión, y vivirla no simplemente como un pasatiempo, es un estilo de vida, mi estilo de vida, y arriba los otakus, y Dios firma, y ya. Miren, aquí ya me llegaron dos nuevos, Nene. ¿Qué más aquí? A ver, no, ¿todavía tiene más por ahí? Ándale. Ah, sí. ¿Tiene más? Ah, bueno, ok. Ah, sí, tengo uno. Ahí está, vale. Léelo y yo ahorita voy con los míos. Ahí está. Vane dice: buenas noches. Para mí, ser otaku es una persona que admira demasiado la cultura japonesa. Obvio, las cosas anime. Y sobre todo, tiene una grandísima admiración por el país Japón, de Japón. Ya sea comida, anime, cultura. Y un saludo, niño. Te quiero mucho. ¡Yay! Yo también te quiero. Y ya. ¿Y ya? Bueno. Es todo, Sensei. Atásquese. Gracias. Muy amable. Muy amable. Es que lo que más nos dijo la doctora. Ok, dice aquí Nene: considero que ser otaku es un gusto personal y todos tenemos gusto, y no entiendo por qué deben de criticarnos o juzgarnos, siendo que yo considero que nosotros no nos metemos con nadie. Creo que ser un otaku es también no ser iguales a los demás. Yo he visto, bueno, lo que me ha tocado ver es que nosotros los otakus somos más sinceros, amables y comprensibles. ¿Es la opinión de este muchacho Nene? Eso es. La opinión que nos está dando aquí a través de los mensajes, la verdad, bastante interesante. Nene. Y bueno, nos gustó la opinión. ¿Allá? Tengo otra opinión, fíjense, aquí tengo otra opinión que nos está haciendo. Hay gente que quiso. Sí, hay gente que se está desahogando aquí, ¿no? Lo están agarrando de terapia. Me dice el hombre elefante. Sí, dice el hombre elefante. Buenas noches. Es mi primera vez escuchando, participando. Saludos a todos. Para mí, ser considerado otaku fuera de Japón significa... Sí, porque obviamente hay que aclarar el tema. Un otaku en Japón es algo despectivo y peyorativo. Aquí, de este lado del charco, es muy diferente. La connotación aquí de este lado tuvo una mutación hacia otro significado totalmente diferente. Pero bueno, dice el hombre elefante: para mí, ser considerado otaku significa la apreciación y el disfrute de una forma más que de arte, más que de un modo de vida. Es un gusto particular, es una pasión, ya que el anime es igual a la animación, cine, manga, es literatura, dibujo, forma de expresión del ser humano. No entendí así mucho el mensaje, como que te faltaron algunas comas. Creo que es que decir, ya que el anime es igual a la animación, cine, manga, es literatura, dibujo, una forma de expresión del ser humano. Me imagino que eso es lo que trató de decir, pero que esto es una forma de expresión más del ser humano. Pues sí. Si así iba encaminado tu comentario, estoy totalmente de acuerdo también. Dice Mike: mira, tocayo. Un tocayo por aquí. Me dice: bueno, Sensei, saludos. Para empezar, sabes, ser un otaku para mí es ver una cultura, algo que no se aprecia, y eso no lo entiende la gente. Y la verdad, a veces me siento discriminado por eso. Por ello, no sabes lo que realmente se siente ser un otaku, y me siento orgulloso, ya que me gusta que soy diferente del resto y del montón, que siempre hablan de lo mismo. ¡Au! Mira nomás. Hay mucho que analizar. Sí, hay mucho que analizar de todo, ¿eh? Miren, Tito San ya se desahogó, este ya... me escribió un testamento, Tito San, aquí vamos a ver. Dice que no se molestan, dice que no se molesten en hacer reportajes de otakus. Ningún medio de prensa o televisión sabe cómo hacerlos. Dice, en mi opinión, un otaku no es un tipo que se la pasa viendo Naruto todo el día, sino alguien que va más allá, que le apasiona tanto las obras como el mundo que lo rodea. Y sí, uno al ver estas series y el averiguar sobre ellos, aprendes más sobre más de lo que se cree, cosa de lo que los reportajes nunca se fijan. Te doy un ejemplo, yo tenía muy bajas expectativas sobre Pokémon Black and White. Pensé que sería un juego más para los fans, pero hay mucho más allá que eso. Cada personaje te da mensajes muy profundos y de reflexión. Por lo tanto, el otaku va más allá de la serie, se profundiza en el mensaje que se da. Entonces me lo... Ahí está. Eso es lo que me puso por acá. ¿No tienen ya más comentarios? A ver... Aquí, Sensei, si me permite... A ver acá, porque son más cortos. Ya no llega. A ver aquí. Tenemos... Ajá... Hombre elefante, nos manda saludos. Dice que ser considerado otaku fuera de Japón significa la apreciación y el disfrute de una forma más de arte. Ah, eso fue más que yo leí. Un modo de vida. Ah, oh, también lo leyó. Sí, vale. ya lo... Déjelo, deja que la lea. Bueno, que se desahogue también. Bueno, permíteme. La gente, cuando ya le manden un mensaje a uno de los locutores, ya no se lo manden al otro. Porque luego nos vamos a estar cruzando y leyendo los mismos mensajes y como que va a ser medio choqueante, ¿no? Entonces, porque la doc a lo mejor estaba checando tus mensajes y no puso atención, quizás en ese momento a mí me pasa lo mismo también, que cuando leen los otros mensajes yo no estoy escuchando, no estoy poniendo mucha atención, pero yo estoy buscando los otros mensajes que me han llegado, ¿no? Más que nada es por eso, ¿no? Estamos concentrados buscando los mensajitos y pasa, ¿no? Pasa. En fin. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Niño Verde, ¿usted ya no tiene nada que comentar? No, ya estamos libres de eso. Ok, bueno, ¿vamos a empezar a echar a hacer pedazos Animax o nos vamos con unos temitas ahí? ¿Cómo la ven? Yo creo que primero con los temitas. Vamos con las canciones, ¿no? Y ahorita regresamos. Ah, sí. Ok, perfecto. Sí, mejor para ordenar más. Sí, nos habían sugerido Fly Away de Teddy Lloyd, del tema de Panty Stocking. Voy a poner el remix que me pasó la Draquina, que era Panty X, me parece se llama. Bastante, me gustó este remix, ¿eh? Me gustó este remix de Panty Stocking. Está bueno, me gustó. Vamos a poner, ¿qué les parece? Temas así relacionados, canciones relacionadas con series de culto. Genial. No sé, ¿qué les parece un chala, Hechala? Yeah, me gusta. Sí, Hechala. Ah, me gusta, sí, está bien. ¿Qué otra serie de culto hay? ¿Evangelion? Oh, sí, sensei. No, esta es la... Es el propio, uno de los grandes referentes. Ya la agarró y ya. ¡Ay, bajitas, estrellitas! Le brillaron los ojos al lado acá. Bien. Bueno, vamos con esos tres temas, ¿no? Con Fly Away. ¡Fly Away! Ahí está. Son las 21:55. Okay. Oigan, qué bloque tan largo. Casi una hora hablando ininterrumpidamente. Seguido el Chala Head Chala de Hironobu Kageyama. Y luego el Plan del Tesis de Yoko Takahashi. Aquí, en la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Max. Y nada más, ya volvemos. Bye. 少女の柔肌にまとい衣の雷で汚れも濁りも淀みもしこりも偉人に砕いて天地に返す悔い改めよ Ya volvimos y tenemos opiniones muy calientes. Aquí la gente llega para calentar el tema, ¿no? Uh-huh. Tengo una, esta va a calentar el ambiente, ¿eh? Y se va a armar bueno el debate. Muy bueno el debate, ¿eh? A ver, venga, Censo, venga. Aquí varios se van a prender. Y como les digo, respeto ante todas las opiniones. Rapidísimo. Hay cosas que yo no concuerdo con esta opinión, pero bueno, son muy respetables y están hechas de una forma respetuosa. Que eso es lo importante, ¿no? Que haya respeto entre las opiniones. Cristian Joel dice: hola, está bueno el tema del día, pero parece no se ha calentado lo suficiente. Hay algunas opiniones que se contradicen entre sí, y más concretamente, más allá del concepto de lo que hace un otaku, no está del todo claro qué es serlo. Algunos se quejan de que la cultura otaku es discriminada e incomprendida, pero es gracioso. Como encerraditos mirando por la ventana, miran sobre su hombro al reggaetonero de la esquina. Y dice, aclaro, no apoyo al reggaetón. Dice, sin embargo, me parece que connotar a un otaku más allá de su ámbito como pasatiempo es simplemente crear otra barrera social y estamparse bajo la etiqueta de otra tribu urbana, que finalmente me parece conduce a la segregación. Lo único diferente es que nosotros tenemos más acceso a medios electrónicos e información que otros que crecieron escuchando la radio. Y dice, ¿qué es ser un otaku? Y nos dice, ser un otaku, y lo aclaro, es la opinión que nos dice Cristian Joel. ¿Qué es ser otaku? Mirar monitas chinas y jugar videojuegos 16 horas al día. Eso no nos hace especiales, pero tampoco diabólicos. Somos jóvenes con mucho tiempo libre que encontramos algo divertido para llenar ese vacío temporal. ¡Sas! ¿Es todo lo que digo? Sí, fuertes declaraciones, ¿no? Bastantes, sí, no, bastante, demasiado. Bastantes. Ya. Yo no comparto su punto de vista. Así es. Uh-huh. En fin, así la cuestión. Dice el Jerry, otra opinión al respecto. Mira, para mí el anime es el arte más completo, porque puedes aprender a apreciar el arte de los dibujos, aprendes a disfrutar la lectura, en el caso de las novelas ligeras, aprendes a apreciar la música con un hermoso contenido lírico en sus canciones. Todo eso y mucho más lo tiene el anime. El ser un otaku no es como que el equivalente de una persona... ¿Qué? El ser otaku no es como el equivalente de una persona que aprecia la lectura, la pintura y la música. No te entendí lo último, Jerry. No, lo último no te lo entendí muy bien. O sea, como no es equivalente, es equivalente. ¿Qué la vuelve a hacer? Porque no capto bien ahí el contexto. Ahí, acláramelo un poco mejor. Ponme las comas correspondientes. Dice Edward, creo que somos una raza más fuerte por tener una mente más abierta que la bola de borregos incultos que se hacen llamar los antiotakus. ¡Ay! Ese es otro tema, los antiotakus. Uy. Gente más ignorante de la... Ya lo predicó. No, los antiotakus, bueno, esa es una cosa deleznable, ¿no? Todavía la gente que critica y hace una crítica hasta cierto modo constructiva lo hace por ignorancia muchas de las veces, pero los antiotakus muchas veces ya lo hacen nada más por trolear, ¿no? Porque son unos troles que tienen todavía más tiempo libre y peor que creatividad, o sea, es gente sin cerebro realmente. En fin, así la... Así el tema. Sensei, si me permite un cortito tiempo, el caso de nuestro, bueno, lo escucha, Joel, ¿no? Sí. Ah, cierto. Sí. Yo comparto la opinión que dice el niño, porque no está de acuerdo, ni yo tampoco, ¿por qué? Él dice, ¿no?, de que es como ver nosotros otakus y que vemos a los chicos reggaetoneros, ¿no?, que están ahí bailando, disfrutando su gusto, su preferencia. Pero yo pregunto, ¿acaso no ser otaku es cuestión de actitud? Cuando a ti te gusta algo, te apasiona algo, lo disfrutas, no te sientes orgulloso por escucharlo, por compartirlo. Yo pienso más que lo dice más porque él no ha entendido lo que es ser otaku, una actitud positiva, ¿no? Porque él, depende mucho cómo llevemos nuestra afición, nuestra pasión. Si quieres que sea oculto, pues será oculto. ¿A qué miedo tienes o qué es lo que sientes? ¿Que no va a ser comprendido? Pero si tú no lo expresas, tú no lo cuentas, las personas nunca van a poder entenderte, ¿no? Digan, niño verde. Yo siento que no es que no tenga pasión o no tenga pasión. Lo que pasa es que no ha reflejado lo que él quiere para sí mismo. Yo creo que no se ha encontrado en el sentido de superación, de que, porque si se pone a ver a los reggaetoneros de que son felices, shalala, si se siente solo, ya es un caso muy, muy, para mí, triste, porque en esta sociedad no estamos solos. Hay plazas, hay lugares donde muchos otakus se reúnen. Ahí puede ir, estar feliz con gente. Hay demasiada gente, claro, que le gusta. Justamente, niña, me refiero, ajá, lo normal es que tú compartas, pero hay muchos otakus que solamente se encierran, ven sus animes, ¿no? Y por su misma formación de ellos, yo me refiero a cómo están acostumbrados a ser, no lo expresan. Es otro tipo de personas que más por la afición a la pasión del anime es por cómo ellos se sienten. Se sienten callados, sienten tímidos, sienten que no pueden avanzar esa barrera social y no pueden compartirla con sus demás compañeros. Es más por la persona más que por la afición. A eso me refiero. Muchos chicos, o no me van a dejar mentir, chicas también, que pasan por eso y tienen temores. ¿Y cómo llenan ese vacío a través de esas historias? ¿O cómo dice este joven? De videojuegos y chicas por el momento. Y no compartirlo y no relacionarse. No aprende a socializar. Exacto. Es el gran problema. Y justamente diga usted. Sí. Yo creo que tiene un poco más de problemas con su autoestima. Yo creo que... Yo no creo que sea tanto así. Es mi idea de que no se siente seguro. No lo creo tanto así. Mira, Diga. La connotación que él lo está diciendo es más o menos, es una más descriptiva de lo que puede considerarse ser un otaku. O sea, alguien que es un otaku totalmente dedicado a hacer eso, nada más. O sea, no necesariamente que él sea así, sino que esa es la concepción que realmente tiene un otaku. Ahora, lo que él dice es de que no necesariamente es que sea malo o bueno, ¿no? O sea, es indistinto, ¿no? Él lo considera como otra forma de llenar algún vacío, ¿no? Pero no necesariamente dice que sea así. Sino, yo aquí discrepo un poco en la opinión de ustedes dos, porque no lo creo. Yo creo que hasta inclusive lo dice con un tono un poco más de sarcasmo, por así decirlo. Ya, es decir, lo está expresando su punto de vista a través del sarcasmo, pero muchas veces el sarcasmo detrás esconde muchas inseguridades, en algunos casos, yo no digo en todo, claro, eso yo me refiero, es que nosotros no puede ser que lo exprese, que lo diga, pero ¿qué hay detrás? ¿Será que no tiene una buena experiencia o ha visto algo que realmente, pues, y por eso es que discrepa, por eso es que no esté en tono con lo que podemos opinar la mayoría de las personas? A eso me refiero, Sensi. Y yo creo que el niño Apo también concordamos en eso. Pero es importante que lo exprese, que lo diga, que haga catarsis. Y aquí también nosotros tratamos de apuntar los puntos básicos, ¿no? Y respetando las opiniones. Es importante, ya vemos cómo discrepan unos de otros. Y cómo se encuentra en lo que es el contexto de ser otaku, o que ve videojuegos, o que ve esas cosas. Pues lo dice por razones y motivos, ¿no? Que son también respetables, porque es su modo de ver, ¿no? Sí, ahorita nos vamos a ir con las opiniones de cada quien. A ver, aquí dice Cristian Fuel, me malinterpretaron. Yo creo que sí te malinterpretaron. A ver que nos aclare, ¿no? Que nos aclare bien su punto, ¿no? También derecho a réplica. Que lo exprese, que sea de frente, que diga las cosas. Sí, sí, de frente, no, tranquilo, todo bien. No te vamos a linchar ni nada, ¿no? Todas las opiniones son bienvenidas, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué nos dice. Igual yo siento que sí se ha malinterpretado, ¿no? Igual yo tampoco capto muy bien, pero siento que no es por donde ustedes están pensando. A ver, dice el hombre elefante. Creo que realmente no tiene una buena difusión de qué es el otaku, ya que en las opiniones las mismas personas sí discrepan mucho y confunden comportamientos sociales como la convivencia. Y ya. A ver, aquí dice Cristian Joel, voy leyendo de a pasito porque me lo está mandando en algunos chiquitos. Dice, el punto principal de mi argumento era la contradicción de algunas de las declaraciones de jóvenes que dicen otakus somos la hostia, como los otros que dicen borregos ignorantes. O sea, son... A ver, vamos a ver qué más nos dice este muchacho, a ver. Demoro un poco en enviar los mensajitos. Mientras tanto... aquí estoy viendo y bueno, no me mando nada. A ver qué onda. Dice aquí Sephiroth, para mí ser un otaku es alguien que abre su mente a un mundo que le gusta o que le interesa. Incluso ahí hay fotos de famosos que les gusta el anime. El estereotipo de usar imágenes de anime por todos lados, eso es un estereotipo, al menos una fase para madurar y comprender algunas series que pueden llegar al alma. Creo que sí. No capto mucho. A ver qué dice aquí. Dice Edward, quien dice que los otakus no nos divertimos, cuando vamos a los eventos nos divertimos con la gente que comparte nuestras opiniones y nuestros gustos, así como los reggaetoneros perrean. Así que no vengan a decir, sin argumentar, que un otaku se encierra en su casa todo el día para que piensen que antes de hablar, así que para que piensen antes de hablar, malditos, pero los malditos incultos, los odio. En otras palabras, otaku no es un clan, un arte, o una religión, es una forma de ser y de pensar. Bueno, no creo que tanto así, ¿no? Forma de ser o pensar, bueno, de pensar a lo mejor, pero forma de ser es se puede tomar de muchas formas, ¿no? Así es, sí. Sí, es diferente, es más complejo, sí, el ser es mucho más complejo. Exacto. Sí, porque finalmente sí. Miren, si fuera a ser otaku una forma de ser, imagínense cuánta gente sería idéntica en la forma de ser. Entonces es muy complicado, no se puede llamar una forma de ser. A lo mejor una forma de sentir las formarse cosas. Formarse a partir de... ¡Ay, güey! Interesante, por eso nos vemos. Doctora, póngale una estrellita a este niño. Ese es nuestro hijo verde. Se me los queremos. Ya, miren lo que dice aquí Cristian. Lo que digo es que disfruten el ser otaku sin subirse a una nube idealizada. ¿Ya? Creo que ya sé por dónde va encaminado. Yo creo que lo que nos trata de decir es de que seamos otaku sin etiquetarnos en un estereotipo. Uh-huh. Ya. Ahí va cambiando la cosa. Ándele, uh-huh. Es lo que yo les decía, ¿sí? Pero ustedes, no, que hay muchos traumas y este y que el otro. Es que, escúchenlo, sensei, es que cuando una persona, sensei, a ver, déjenme, una persona da muchas cosas así, y si no va al punto directo de cero, puede interpretarse de varias maneras. A eso nos referimos, niño de apoyo, pero qué bien que lo haya expresado, y creo compartimos eso, ¿no, niño de apoyo? Uh-huh. Sí, se cayó. Sí, se cayó, bueno. Julio Sechomaro nos dice otro comentario. Ay, ya quería que opinara, miren lo que me dice. A ver, ¿qué? Sí. Julio. Estoy escuchando el programa, listo para comentar. Si puede poner el tema What's Up People, el opening de Did Not. Y dice, para mí ser un otaku es tener un panorama más amplio en tu visión, pues te lleva a conocer la cultura japonesa a través del anime y del manga. Te interesas en todo lo que es Japón, su idioma, su vida, música, comida, lugares, etc. Y es positivo porque el aprender un idioma es algo complicado, pero por el interés y el gusto se te facilita. Se dice que son personas antisociales, lo cual no estoy de acuerdo, puesto que se hacen convenciones, foros, radios, lugares, etc. Y en mi caso, que vivo en una fraternidad, convivo con mis hermanos, voy a la escuela, estudio mi licenciatura en filosofía, echamos carrilla, salimos de paseo, y también veo anime y leo manga, por lo tanto no somos antisociales. Y pues un otaku desde mi perspectiva es una persona con su dignidad y su racionalidad, que utiliza su voluntad y libertad, lo cual puede elegir qué ver, ser y hacer, por lo cual no le quita nada de su persona, no es ni más ni menos, sino que es un igual a los demás, solamente que tiene diferente forma de pensar, ver las cosas y de ser, pero son muy sus intereses y sus gustos. Esa es mi opinión, yo no otaku, y ser otaku es tan válido e interesante como ser otra cosa, así que cada quien con su rollo. Ser otaku es tener un gusto por el anime, un interés y tener una visión más amplia y no encasillarse en una sola cultura. Exacto. Ah, ya volvió, niño. Sí. Ya estoy acá. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Creo que ya es todo, ¿no? ¿Qué horas son? 10:21. Ya está un poco tarde, ¿no? Sí. Hay países donde ya es la 1:30 casi. 10:21, sí, ya. Que por cierto, hablando del cambio de hora, hoy aquí en México, bueno, yo terminando el programa, voy a agarrar mi relojito de pulso, le voy a adelantar el reloj una hora, terminando este programa, ¿eh? Si no, me conviene adelantarlo ahora, porque si no, tendríamos que terminar el programa ya. De hecho, ya nos estaremos comiendo media hora de repcam. Sí, de hecho, sí, ya se adelanta la hora. Así que, gente de aquí de México, vayan adelantando sus relojitos. Adelanten los relojitos, por el amor de Dios, porque mañana se cambia la hora. Mañana sí se les puede hacer tarde, porque igual tienen que ir a, no sé, tienen un compromiso a las 10 y se levantan a las 10 y resulta que ya son las 11. Entonces, bueno, vayan adelantando sus relojitos, mi chavo. Ay, caray. Pero te agarre como pesado. Sensei, sí. Nos permite acá Harold, quiere tener su opinión porque dice que constantemente que no le hemos dado al aire. Dice, una cosa, según él, están siendo poco objetivos. He viajado 2 ocasiones a Japón y ser otaku es una pasión por el arte top de Japón, del anime y el manga. Pero decir que nos llevamos de cultura es simplemente el orgullo de quienes dicen ser otakus. Empezando que los otakus son considerados antisociales y degradados por los mismos japoneses, senpai. Es un gusto que tratemos de no hablar de lo que dicen conocer, porque un japonés se sentiría molesto por saber que su cultura es solo lo que muestra el anime. Ah, es lo que eso, es cierto, ¿eh? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Los japoneses les molesta, si algo que les molesta a los japoneses. Sí. Sí. Es de que su cultura sea conocida más por el anime que por lo que realmente representa toda una cultura muy rica en tradiciones y en costumbres que son de origen milenario. Eso es algo que a los japoneses les revienta, y con justa razón. Entonces también parte de ser otaku es conocer más allá de esa cultura, es saber más allá de lo que es la cultura nipona. es saber más esa esencia del ser japonés, ¿no? Porque el japonés es de entrega, ¿no? Es de honor, mucho honor. Y el honor es algo es un precepto bastante grueso, el tema del honor, ¿no? Es impresionante el respeto que se tiene por el adulto mayor también. El adulto mayor en Japón es muy respetado. Exacto. Es una serie de cosas que tiene la cultura oriental y que no necesariamente tiene que ver con el anime, ¿no? Es una cultura que va más allá del anime. Yo concuerdo también un poco con lo que dice este muchacho. Porque es cierto, el Japón no es necesariamente anime y es una cultura mucho más grande que lo que es el anime. El anime, en una opinión muy personal, es una pequeña ventana a esa cultura, que nos abre un poco la mirada a esa cultura y que nos invita a que aprendamos, a que leamos y que reflexionemos de esa cultura. Eso y sobre todo allá, porque la cultura no es de títulos, como aquí se maneja de que, uy, soy ingeniero, uy, soy doctor. No, allá se demuestra. Sí. Allá se demuestra que tú sabes de curar gente, tú sabes de reparar cosas. No, y espérate. Eso es lo que... Cierto. No, diga. Sí, no, y espérate. Y sobre todo... Siga. A ver, bueno. Y sobre todo, allí en Japón hay un tema de lealtad muy, muy, muy arraigado. El tema de la lealtad va desde cuando tú entras a trabajar a una empresa, vas a entrar a esa empresa por toda la vida. Hasta que te jubiles, te quedas en esa empresa. Y después que te jubilas, por ejemplo, allá en Japón se acostumbra que los altos directivos de una empresa, cuando se jubilan, siguen dentro de la empresa en labores que pueden hacer, como elevadoristas, limpieza, cosas así. Y es gente a la que se le tiene mucho respeto dentro de la misma empresa, institución. Uh-huh. Y es algo que se mantiene, porque en Japón, como les he comentado, se le tiene un gran respeto al adulto mayor. Son gente a la que se le respeta por la sabiduría que tiene, por toda la experiencia. Es algo que se valora allá y es algo que aquí en nuestras culturas latinoamericanas tenemos que empezar a emular para ser mejores personas, ¿no? Hay que empezar por ahí, tratar de copiarles esas cosas a los japoneses. Obviamente no hacerlo totalmente al pie de la letra, sino adaptarlo a nuestra cultura y hacerlo a nuestra forma de vivir y de pensar. Exactamente, sensei. Y un poco para encerrar, la idea es que muchas veces el ser otaku es parte de un interés, una afición, pero aprender, como dicen, lo positivo, no lo positivo de esta cultura japonesa, que nos ha enseñado en estos últimos tiempos su fuerza, su perseverancia, su constancia y una actitud firme a pesar de las dificultades, a pesar de los temores que podamos tener, ¿no? Ese en que cada historia o en cada momento te dan el hecho de luchar, de esforzarte, de conseguir lo que quieres hasta el final. Y sobre todo, el respeto, ¿no? El respeto que debes tener hacia las personas y los valores o las virtudes que se muestran en cada historia, o también cuando vemos en la cultura lo que es la amistad, lo que es el ser auténtico, el ser real, ¿no? Y eso se demuestra en muchas partes de nuestra vida y que nos falta aprender realmente, ¿no? Es un estilo, es una forma que nos entusiasma, nos apasiona, porque cada uno de nosotros, en cada partecita, pues lo tenemos ahí en potencial. La cuestión es desarrollarlo para poder vivir una vida plena, una vida con gusto, con ánimo y con entusiasmo, ¿no? Y a pesar de las dificultades, poder avanzar. Eso es lo que también te da un aporte un poco lo que es el anime, el manga, pero la cultura japonesa, como lo dicen, es otra cosa y se aprende y se enriquece realmente, ¿no? Justamente que sí. Exacto. Y bien, a la gente que ve el anime y no se enfoca más a la cultura, también los mismos animes te muestran el respeto a la gente, el honor, el trabajar sobre unas cosas. Entonces, los que no se vayan mucho por la cultura, ahí lo ven, ahí se refleja, y es lo que tenemos que absorber. ¿Sabe qué? Porque, niño, recordando un poco esto, ¿por qué a veces la gente externa, por así decirlo, la gente que no conoce mucho, ¿por qué nos ve a veces extrañamente? Porque en nuestra misma sociedad está con mucho libertinaje, con muchas situaciones de violencia, muchas situaciones que se permite de todo, hasta escasea lo que es confiar o dar la palabra a una persona. Entonces, por eso es que muchas veces el anime nos muestra algo que para nosotros nos gusta, lo sentimos y aprendemos, como usted dijo, como parte de nosotros, nosotros nos formamos, y como que la gente externa no lo entiende. No lo entiende porque ellos tienen un estilo de manera de ver la vida diferente. Y los valores, las cosas que te enseñan o que aprendes, pues simplemente ven que eres raro. ¿Por qué te comportas así si puedo hacerlo de esta manera? ¿O por qué no me acompañas a brindar o a hacer tales cosas? O mira que te vas a divertir. Porque choca, son dos realidades totalmente distintas, ¿no? Y es lo que nos ven como personas así, pero como les vuelvo a repetir, es como una persona se sienta, como una persona lo disfruta, ¿no? Lo disfruta y aprende. Y lo importante, nunca es tarde para aprender en cada cosa. Y como se dice en los mismos animes, hay muchas cosas curiosas y realmente se te quedan grabadas en algún momento. Sí, exacto. Y lo malo de nosotros es que somos de etiquetar muy rápido, ¿no? De que vemos una acción y decimos, ay, ya es así, o como acá, de que es, ay, aquí están los ricos, acá están los pobres. Y igual con lo que decías de que ya desconfiamos mucho, sí, pero por lo que vemos en noticias. Uh-huh. Me tocó ver hace poquito de que un chavo vio a una señora que estaba muy cansada. Yeah. Le dio un agua para de buena fe. Uh-huh. Y pues no se la recibió la señora porque desconfía de la gente. No. Pero así nos ha hecho la sociedad, es mi opinión. Uh-huh. Y mientras el sensei ya se durmió. No, estoy escuchando. No, pero acá no quedamos siguiendo. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema porque resulta que el Saimaniático viene prendido, viene encendido totalmente. Y me acaba de mandar su opinión al reportaje de Nat Geo. Es verdaderamente contundente y sublime, sublime la respuesta del Saimaniático. Hijo de la mañana, esto se merece una ovación en todo lo alto, Voy a leerla, ¿me permiten? ¿Ah? Claro, claro. Bueno, ¿sí? Ahí les va. La opinión del Saimaniático. Sábado 2 de abril 2011. Nat Geo hace documental de mierda sobre los otakus. Voy a leerlo textualmente, textualmente lo voy a leer. Tal cual lo escribió el Saimaniático en su blog, saimaniatico.blogspot.com. Ahí les va. Dice: hola culeros, hace 2 semanas vi un documental de National Geographic de un programa llamado Tabú. En este se hablaron de los otakus, pero en vez de informar a los televidentes acerca de nuestra cultura, más bien nos metieron las patas hasta el fondo. Comenzando porque entrevistaron a un rolo, idiota, sin cerebro y muy posiblemente maricón, que en cuanto a lo que es definir a un otaku como tal, los dejó totalmente decepcionados. Luego de eso, vieron cómo el muy idiota concursaba en el CNC, Concurso Nacional de Cosplay de Colombia. Y el muy huevón pierde. En fin, no daré mucho detalle sobre el documental, porque cada vez que lo recuerdo me da coraje. Así. Ay, Diosito Santo. Más bien pasaré a mi opinión personal. En mi opinión, como otaku que soy, me sentí ofendido. Sentí que se me mentó la madre. Me dieron un puño en la cara, un puntapié en el culo, un rodillazo en los huevos. ¿Por qué? Porque se nos trató como gente que pierde su tiempo en leer manga y ver anime todo el día. En vivir en un mundo virtual, las sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están gastando su tiempo libre para ver series animes. Necesitan ser un personaje famoso para tener autoridad. Y porque estos jóvenes conviven en un mundo de ficción. ¿Tienen miedo a vivir en un mundo real? Pues yo les responderé a todo esto. ¡No! Para mí este documental, o lo que sea que se haga llamar, Y en eso concuerdo con un amigo y miembro de la cortina otaku. Es extremadamente amarillista. Gracias al rollo de mierda que escogieron para entrevistar, hemos quedado como una cultura compuesta de infantiles y antisociales. Claro, he visto otros documentales de acerca de los otakus y todos, absolutamente todos, tienen el mismo resultado. Así que yo pido de todo corazón, absténganse de hacer documentales acerca de los otakus, a menos que tengan una documentación clara y concisa de qué es un otaku, por lo menos. Me cago en Agio por ese documental. Nos pillamos y cuídense atentamente el Saimaniático. A 4 de abril de 2011. Ay. Épico, ¿no? Uff. Ya, doctora, ¿qué nos decimos? Ay, doctora, ¿qué nos dice la doctora, puede llamar a la, doctora, ¿puede llamar a la Draquina? Sí, perdón. Ah, con mucho gusto, Sergio. Va a entrar la Draquina aquí al programa. Sí. Bueno, esa fue la opinión de la del semiático. Dracosaurio. Ah, no, todavía no está. Todavía no está la Draquina. Sí, perfecto. Todavía no está la Draquina. Muy bien. Me parece óptimo. Óptimo. Ahí viene lo mejor. No, este viene con todo. Con Tokio. A ver, ¿ya entró la llamada del Dracosaurio? Ah, caray, Uy. Dracosaurio, ¿cómo está, doctor? ¿Qué, yo qué? ¿Qué, cómo estás, ay, animal? Buenas noches. Aquí muy bien. ¿Y tú? Bienvenido. Bienvenido. ¡Ay! Draquito, danos tu opinión. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas de todo esto? No pienses. A ver. De Nacho empezando. Empezando con Nacho. Vaya bola de pendejos que me quiero hacer. No insultes. Miren que no bien. Pendejada. Así con todo el valor. Pendejada. Nos dejaron en ridículo. Y pendejo también el que habló. Notable, sobresaliente la opinión. Ay, no puedo dejar de reír. Si me cayó los hidratos, ¿qué sería? Acá me están poniendo el blog de Sammy. Bueno, ahorita les paso la dirección, es esta. Esa es la dirección, acá me la preguntan en el IRC. Esa es la dirección, el saimaniático.blogspot.com. No, Diosito Santo, la verdad, qué barbaridad con todo esto, Saimaniático, eres mi ídolo, eres mi ídolo. Usted en este programa aquí llega como Juan Camaney. No, impresionante, impresionante ese maniático. Es mi ídolo. Pero sí, bueno, Draco, ¿crees que es una pendejada todo esto? Ah, hablando al chile. Sí, porque... Sí, a mí se me hace que para hacer un documental de algo, de lo que quieras, tienes que saber con qué estás hablando, con qué estás tratando. Si no sabes, solamente vas a hacer una de dos. O el ridículo, o en dejar en ridículo a otra persona. ¿Y qué pasó en aquí? Este caso, y ¿quedaron en ridículo y nos dejaron en ridículo? Las dos cosas. Sí, se casó. Y acá, para el caso, el tipo quedó en ridículo y aparte nos dejaron en ridículo a los tacos en televisión internacional. No, pero espérense, yo también he visto, no solamente los otakus, ya esto, ahora que nos quedan ya en los últimos minutos del programa, no sé si vieron el resto del reportaje, que también hablaron de los dark y de los punk. También regaron el tepache, los de Nat Geo, también la cajetearon, pero me parece estuvo mal, sí. No estuvieron tan peor, ¿no? Porque por lo menos de los darks y de los punks, por lo menos te quedaba una buena imagen. Por lo menos te queda una buena imagen de ya de por los... lo menos ya muy sí, ya por lo menos, o sea, igual los darks, conozco darks que se molestan, bueno, los góticos, más bien era de los góticos, aún así conozco más de un gótico que no le gustó el reportaje y está tan molesto como estamos nosotros los otakus. tampoco agradó el reportaje de los góticos en, dentro de la comunidad de góticos, dentro de la, dentro del grupo gótico. Y por supuesto también entre los punks, pues ni hablar, ¿no? También los punks, bueno. No, eso sí se calentaron los punks, ¿eh? Tampoco les encantó, tampoco les agradó mucho que digamos a buen sector de la comunidad punk. Que a los góticos y a los punks les mando, yo en lo personal les mando un muy cordial saludo. Es gente muy respetable, es gente muy pensante, muy inteligente, que la verdad se merecen todos mis respetos. Un saludo para los darks y para los góticos y para los punks, que tienen mis respetos. Yeah. Y aparte se merecen un mejor documental. Sí, de ellos sí hicieron un, estuvieron un poquito mejor con ellos, pero igual fue muy sensacionalista de todos modos. Y bueno, el tema de los emos, yo no sé por qué lo trataron, ¿no? Esa no es gente. Ellos son moda. Qué malo. Y es que los emos no son gente, que no? No son gente. Qué malo te decir que son del mundo. Pero... No, es que no son gente, o sea, los emos. Si se fijan antes la O. No, bueno, habla, continúa. Ay, miren lo que dice aquí Semanático. Me faltó algo en ese artículo. Somos mejores que los hemorroides. ¡Ay, Dios! ¡Awesome! ¡Infame! No, este viene con todo el Semanático, ¿no? Viene con Tokio también, viene con Tokio. Viene prendido. Sí, prendidísimo. Y bueno, ay, conclusiones personales. A ver, doctor, échese su opinión. Ay, sobre el reportaje. No, pues, sobre usted, sobre lo que usted piensa de qué ser otaku, qué es lo que usted opina al respecto. Así que niño verde, vaya pensándole, porque igual yo sé que no me va a decir más de tres palabras, pero bueno. Igual vaya preparándose, por lo menos dígame sí. ¡Qué mal! ¡Sensei! Ya déjalo en paz, acá las niñas me están diciendo, hombre, ya dile que no, sensei. Vale. Que no lo hagan. No se preocupen. Sí. Pues. El ser otaku, pienso y comparto con la mayoría de los ranescuchas, es una afición, pienso yo, es una pasión en la cual te agrada, admiras la cultura japonesa a través de sus animes, de sus mangas, ¿no? Y puedes conocer un poco más, como lo había mencionado antes, a través de las historias, que si bien es cierto, no son superfluas, no son tan sencillas, una que otra tiene un interés de por medio, de acuerdo a tu forma de ser. Cada anime tiene diferentes géneros, diferentes maneras, y mientras tú lo vivas, tú lo sientas, tú puedes aprender muchas cosas, ¿no? A algunos les gustarán los animes que son mucho más misteriosos, mucho más profundos, a otros les gustará los demás que tengan mucho ejemplo de lo que es las relaciones entre las personas, y como a otros les gusta leer los mangas, ¿no? Pero a mí es algo que me ha ayudado mucho personalmente en el profundizar lo que es ser, sentirse vivo, sentir y puedes complementar parte de lo que ya eres, de lo que tú te formas en tu realidad, con tu forma de ser social, con tus amistades, con tu trabajo, una afición. Y esa afición es la que te lleva a conocer otro tipo de personas, compartir y sobre todo desarrollar más cultura, ¿no? La cultura pienso que se desarrolla con el paso del tiempo y que aprendes mucho más, ¿no? Por ejemplo, hay una serie, como había mencionado, que por ejemplo te impacta y llegas a tal punto de sentir que esa historia en tu vida real o más adelante la puedes sentir que tú puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, la típica historia a veces de algunos animes que los chicos a veces tienen problemas para relacionarse con las chicas. Entonces los chicos lo ven, lo admiran, lo aprecian, pero ellos tratan de ver, no voy a cometer este error o yo no quiero ser así, yo veo de la mejor manera. Tú aprendes de un anime en algunos casos. O también piensas de que eso inconscientemente ya entra en tu esquema. A tu esquema y lo desarrollas, lo avanzas y simplemente es, y aparte es el, el hecho de la música, tus preferencias y sobre todo pues que lo llevas, que lo manejas, ¿no? Creo que eso es importante y valioso. Y por favor, que no se mezcle lo que es tu estilo de vida de forma completa con lo que puedes aprender de un anime, ¿no? Yo rescato mucho lo que dijo Apo, que dijo que tú aprendes a partir de ciertas características. Que te guste, está muy bien, pero que no entre a lo que eres tú en realidad, lo que tú te estás formando. Porque tú puedes también discrepar de un anime, puedes discrepar también de un manga, pero también puedes gozarlo y puedes disfrutarlo por momentos. Porque después entras a tu realidad y sigues avanzando, ¿no? Sigues avanzando, sigues progresando y sigues luchando por buscar un lugar en esta vida, ¿no? Y así es que sea. Ya. Me preguntan aquí qué tengo contra los emos. Bueno, lo voy a decir tal cual, ya que estamos en hora hardcore, por así decirlo. Los emos no son gente, me revientan pinches putos deprimidos. Si se quieren matar, háganlo de una vez. Nos quitan el aire a los vivos. Sensei. Sí. Sensei. Dígame. ¿Ya tiene su opinión? No insultes. Gracias. Te lo agradezco enormemente. Ahora sí. Diga su opinión. Ah, mi opinión. Mi opinión de ser otaku es irse a la cultura japonesa, de gustarla, ¿por qué no amarla? Pero ahora, de cualidades, de como decía también Aome, de querer superarse, viendo, no, ¿por qué no? El anime, viendo a las personas, como ahorita en el terremoto de que hubo allá en Japón, ves cómo toda la gente se organizó. Muy rápido, aquí en México fue todo un problema completo, porque nadie sabía qué hacer, todos iban corriendo para todos lados. Allá se organizaron, lucharon, mucha gente fue a buscar a su familia. ¿Por qué? Porque tienen las ganas, tienen el deseo de seguir adelante. Y eso se refleja tanto en anime, como manga, como música, porque no, las letras son muy buenas y te llegan, tienen mensajes ocultos, no tan ocultos, sobre superarse, sobre estar bien contigo mismo y bien con los demás. Para mí eso es ser otaku, es irse a tus sentimientos, irse a tu forma de ser de modo positivo y hacia adelante. Ah, genial. Listo, sensei. Muchas gracias. Draco, tu opinión, ahora sí, dila tú de viva voz. Ok, groserías no va a haber porque me regañaron. Así sí, es que ya puedes gritar de verdad. ¡Ah! ¡Oh, no! Ya lo regañaron. Dejó el niño verde, ¿no? Pues, ya, no, que nada. No insulte nada más, dímelo a mí, animal. Está bien, te lo dejo a ti. Oh, ¿qué pasó? No, pues, ¿qué es eso? Ya ves, niño verde, sí, lo que causó. Le quitó toda la emoción a la noche. Bueno, a ver, diga, Draco, sin tanta palabrota. Bueno. A ver. Con respecto a lo que dijo la doctora Omen, amén sin pecado concebido. Lo dijo todo tal cual. Eso es así como que. Eso fue como escuchar el sermón del día, la palabra del Señor. Lo que usted. Gloria del Señor. Ahora no, ¿qué es eso, Draco? Denos su opinión. No, por favor. Espera, voy por partes. Eso se siente bien. Se siente muy bien. Ok, diga, perdón. Le ponen este tipo de cosas. No, fija. Ok, ya subí el agua. Está objetivo de la noche. Ah, caray, ¿qué pasa ahí? Ok. Para mí, ser otaku, más que nada, es disfrutar de lo que uno hace. Porque uno no puede ser simplemente otaku de la cultura japonesa. No. Bueno. Para mí lo que es ser otaku es disfrutar lo que haces, ves, se me van las palabras. Agárralas porque se te pierden. Se me van las palabras, carajo. Y chátelas. Bloqueo como Saido, te lo bloqueo porque las tiene en la punta de la lengua y de repente, plum. Ah, Dios mío. ¿Por qué me llega a la mente de mi madre regañando? Pero, Dios, no. Perdónenme. Bien, perdonen, pero creo que mi opinión mejor te dejo escrito, porque he quedado en ridículo, me he bloqueado y no puedo opinar bien. Sí, es que le quitaron... Voy a opinar puro... Miren, es que cuando a Draco le prohíben las groserías, tácticamente le quitan la palabra, porque son las únicas palabras que se sabe este año sin verme, pero... Sí. Ah, caray, eso no lo sabía. Yo me nazco. Realmente, prefiero no opinar tanto, sino que solamente así como comentario final, un tanto para mí de lo que es ser otaku es aprender de lo que son más culturas, aprender de otra cultura, en este caso, bueno. Todo lo que tiene, todo lo que da para ofrecer. No solamente a través de sus animes, sino también a través de todo lo que engloba lo que es ser Japón. Ahora, que yo lo... Para mí, bueno, yo que yo lo vea a través de esa pequeña ventanita que sea el anime, ya sería como que un pequeño punto y aparte. Pero para mí el ser otaku es más que nada, ahora sí, en síntesis. Bueno, y ahora sí con la palabra... Es enriquecerme de otra cultura que en este caso viene siendo la japonesa, la cual admiro mucho, la verdad. Con todo esto que ha pasado, que decían el terremoto y todo eso, la verdad sí estaban en un punto aquí de grandeza, bueno, de una buena cultura, pasaron a un punto más alto. Y aprender de ellos sinceramente es algo que todos podríamos y, ¿por qué no? Deberíamos, ¿no? Ya. Definitivo. ¿Sí? Muy bien. Simanático dice: antes de irme, contaré algo. Una vez me fui de bronca con un hemorroide. Me trató de infantil. Con toda la serenidad del mundo le dije: ¿sabes? La diferencia entre un jodido demo y un otaku es que nosotros, por lo menos, tenemos ganas de vivir y disfrutar la vida. Eso fue casi. Épico. Eso duele, ¿eh? Para que te cale, para que te cale. Una patada. O... No. Todo así. Para todos los cojones. Sí, pues. Dice un emo hoy que se pone a llorar. Ay. Ya lloraste. Qué barbaridad. Bien. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, creo que ya es todo, ¿no? Bueno, falta mi opinión, ¿cierto? Mi opinión. Miren, yo creo que ser otaku va más allá de ver animes. Indudablemente es una pasión, es también un sentimiento, por así decirlo. Es un conjunto de emociones que llevan a la mentalidad de la persona a tratar de saber más, de querer aprender más. Es una mentalidad de no quedarse con lo superficial, sino de ir más a fondo, de ir a aprender más de lo que se ve, de tratar de comprender otra cultura, comprender otras formas de pensar, otras formas de vivir y tratar de tomar lo mejor de ello para ser mejores personas cada día. Creo que el ser otaku sí implica ver anime, sí implica leer mangas, sí implica hacer cosplay, sí implica todo eso, ¿no? Si no, no sería... Si no, la cultura sería algo como cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que esto es parte de lo que marca diferencia en esta cultura. Yo creo que más que una tribu urbana, yo creo que esto es más una cultura. Una forma de pensar, una forma de ver las cosas. Y también, ¿por qué no una forma de entretenimiento para la gente? Para los que vivimos, para los que gozamos de esto. Y es una ventana al pensamiento. Que esto me parece es lo importante, ¿no? Y esto es algo que a mí en particular a mí me llena de entusiasmo. He dicho. Muy cierto. Ha dicho. Chan, chan, chan. Y bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué hora son? Pues 10 minutos. ¿No? No, pues mira, ¿cuántas ventanas tengo ya aquí en el Messenger? ¿Cuántas son? tengo 20. Bueno, son poquitos para la hora. ¿Qué audiencia tenemos, por cierto? 268, está bien. ¿Cuál fue el máximo? ¿290 y qué? ¿293? Estuvo bien. Espero que ya la próxima semana que estemos... Yo espero que la próxima semana que en otros países sonemos más temprano. Doctor, acuérdese que el próximo programa va a tener que llegar a las 9 y no a las 10, porque usted está en un horario diferente. Uy, ya veo, sensei. Tengo que ir más tempranito. Sí, va a tener que cenar, va a tener que atragantarse cenando. No, voy a tener que pedir permiso a mi diplomado, sensei. Tengo curso en la noche, en la tarde. Ay, caray. Sí. Hola. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos, pero igual no creo que llegue tan tarde. Ya, usted sabe, pueden pasar muchas cosas. Eso sí. Igual, si no, aquí invitamos a la Draki, invitamos al niño. Eso. Algo se tiene que hacer. Sí. Sí, señor. Sí. En fin, ¿cuántos programas ha faltado usted, doctora? Creo que uno, ¿no? ¿Dos? A mí ni me pregunte. No, tú has faltado. De ti no puedo hablar más que tus pendejadas. Ah, no es cierto, esa no era. De ti no puedo contar más los programas que has venido. Que has venido como a 3 o como a 4. Y hay otros que has llegado a la mitad. Entonces, vos. Uy, ya me bajó el auto. No, entonces, que no se le baje. Bueno, por lo menos sí, apareció este niño. Y miren, llegó este niño y subió el rating. Así que bueno, por eso lo mantenemos aquí. Usted es de utilidad, niño Garcés. Hey. Sí. Bueno, te alegras. Nos quedan 5 minutos. Nos despedimos con un tema. Kaki se va despidiendo. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí, un saludo. Haga lo que usted quiera. Haga lo que usted quiera. Sí, todavía queda chance. Niño Garcés. ¿Sí manda un saludo? Diga lo que quiera, haga lo que usted quiera. Ahí se dice. Dice, ¿cómo se llama? Ilse Montserrat. Dice, saludos a mi mamá que está escuchando la radio conmigo, que le dio mucha risa el comentario de las hemorroides. Se llama María y le encantó su programa. Saludos, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? Saluditos a Subitsu. Saluditos a Vaney. Saluditos a un cuate que dice que sabemos que te va a agarrar trancazo sensei por lo que dices. Uy. Se llama Luisito. Ya a ver te doy el nombre para que vayas ahí viendo si larga. Dios. Si larga, ¿qué es eso? Uy. Dice que es emo de corazón. No, fíjate, saludos a Tami-chan. ¿Qué dices? No, que este tío que eso, es emo de corazón, no, ya se echó a perder. Sí, irónico, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Y cosas? Ay, Dios. Pero es que le instruimos al camino del bien. Se va a Palermo. Oh. Ah, bueno. Ya, ya Fer, un saludo. Bien. Sensei, si permite acá saluditos, dos saluditos aquí. Saludos a Arcan Cloud, que no, desde hace un momento nos había saludado a usted, Sensei, a Niño Verde, hace un rato, y también a Draco. Y el gatito Benito nos manda un miau. ¿Sí? Y también creo que nos manda saludos Batusai Himura, nuestro compañero también, que también nos está escuchando. Muchos saludos también para ti también, compadrito. Y así, esos son esos codos saluditos también. Ya, muy bien. Pues bueno, ya nos vamos, ¿no? A ver, ahora sí ya empiezan a despedirse de nuestro acosaurio, tú que llegaste al último. Los últimos serán los primeros. Pues, ¿qué más? Gracias por invitarme a este pequeño tiempo que fue, este pequeño lapso de tiempo. No gustó mucho, pero gracias por la invitación. Aquí cuando vos gustes. Estaré participando en vuestro programa. Espero que con más groserías y más comentarios estructurados que el penoso que acabo de dar. Ok, perfecto. Eres una vergüenza, pero bueno, sí te queremos, ni que trefe. A ver, niño verde. El cruel. Así nos llevamos. A ver, niño verde, abre el pico antes de que me arrepienta. Muchas gracias por sintonizarnos a todos y gracias por participar, que fueron muchas las participaciones, que también fueron muchas. Y pues los esperamos este sábado no se le olvide cambiar su horario de verano, porque si no, no llegan tarde. Gente de otros países, qué bueno que lo dice. Gente de otros países, acuérdense, el programa va a empezar una hora más temprano. Si nos escuchaban a las 12, ahora nos van a escuchar a las 11. Los que nos escuchaban a las 10, ahora a las 9. Los que nos escuchaban a las 11, ahora va a ser a las 11. A las 10, perdón. Los que nos escuchaban a las 11, ahora va a ser a las 10. Los que llegaban. Y los que nos escuchaban a las 9. Los que llegaban a las 10 van a llegar a las 9. Sí, y los que nos escuchaban a las 9, en el caso de Centroamérica, bueno, pues ahora nos van a escuchar a las 8. Más tempranito. Sí, aquí en México, donde como se adelanta el horario, pues va a quedar igual. Seguimos a las 9, ¿no? A las 9 de la night, claro que sí. Bien. Doctor, ahora despídase usted, ya es momento, ya es hora. Ah, sí, sí es cierto. Pues muchas gracias a todos, chicos y chicas. Realmente hemos gozado con sus opiniones, sus participaciones, sus diferentes puntos de vista. Y es lo que queríamos, ¿no? Queríamos un programa así, ya un poco de debate, de entusiasmo también. Y fortalecer mucho, ¿no? Lo que es este tema de Cero Tacos. Y gracias por la oportunidad. Y pues llamen a sus compañeros, a sus amigos, para que podamos seguir con el programa la próxima semana, ¿no? Muchísimas gracias, Sensei, Ñuapo y a Draco, realmente. Ok, no hay de queso nomás de papa. Bueno, nombre lo tenemos fácil, es Radio Anime Nexus, este programa diario de la night. El niño verde. Está cruel con todo, se ha visto. Dios mío. Ya. ¿Qué dije? Está con todo, pero sus jueces. No está cruel, está equipo como de béisbol. Está que. No, sí, normal. Ya. Bueno, nombre de los que hicimos posible el diario de la night, muchas gracias a todos por el favor de su atención. A nombre de la Draquina, que está aquí, el Niño Verde, la Doc, un servidor de Sensei Inuyasha, se quedan con Redcam, si es que transmite Redcam, en su zona libre a continuación. Yo no sé si voy a seguir Redcam, porque la otra semana no entró, ni la antepasada, ni bueno, rara vez la vez que me ha tocado darle controles a Redcam. Doctora, ¿cuántas veces le hemos pasado controles a Redcam? Algunas enseñamos que ha venido el Niño Verde. Sí, al Niño Verde no le pregunto porque él nunca está, entonces bueno. Por eso le digo a usted, ya lo vi. A lo mejor entra, quién sabe, ¿no? Si no, a ver quién entra, ¿no? Finalmente, si no entra nadie, bueno, no hay gran pérdida, total. O sea, ya es muy tarde en muchos países. Bien, nos vamos, se cuidan, sean felices. Pero ya cambiaron el horario. Sí, ya se va a cambiar el horario. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana, adiós. Hasta el otro sábado. Bueno, a mí me escuchan el martes en Akihabara, a la Doc en su próximo podcast, que quién sabe cuándo vaya a salir. Al Niño Verde. Ya habrá oportunidad. Al Niño Verde lo van a escuchar. Bueno, el Niño Verde va a salir, va a volver cuando vuelva a aparecer, si se digne a aparecer el programa. Y el Dracosaurio lo escuchan el lunes, y es que no lo caga el micro. Entonces, bueno, ya nos vemos el lunes. Nos vemos en la semana ya. Ya no sé ni qué dije. Adiós. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.